Y ahora Templo Bautista Obregón les presenta su programa La Biblia Dice. Les agradezco mucho el favor de su atención y les pido que haga saber a otras personas para que también escuchen. Soy el hermano Guillermo, que tengo el sincero gusto de llegar a ustedes con el mensaje de Dios. Y ahora póngase cómodo y escuche lo que la Biblia dice. Estamos viendo sobre la teología de Santiago. O las verdades de Dios que Santiago dice que usted y yo debemos y podemos creer. No puede cada quien creer lo que quiere. Dios nos ha dicho lo que debemos creer o no, a lo menos si queremos estar bien con Dios. Cada quien puede creer lo que quiere, pero también debe recordar que no puede cada quien creer lo que quiere y estar de acuerdo con Dios. Eso de ninguna manera. Entonces veamos aquí un programa más sobre la teología de Santiago. Y aquí lo vamos a ver. Dios también es presentado como el Dios del Antiguo Pacto, del Antiguo Testamento, pero revestido de las cualidades del Nuevo Testamento. Entonces una vez más vemos que en el Dios que el Antiguo Testamento presenta y el del Nuevo Testamento, y concretamente Santiago, no hay contradicción. Simplemente hay una armonía perfecta y hay más revelaciones aquí. Así es que nosotros debemos estudiar la Biblia para conocer lo que Dios es. También nosotros podemos aquí ver de qué forma Santiago, Jacobo, presenta o menciona otras personas de la Deidad, como al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces, aquí veamos nosotros en primer lugar que Cristo se menciona por nombre solamente dos veces. ¿Okay? Mire Santiago 1:1, dice allí, Jacobo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Ve, aquí es una de las dos partes donde Santiago directamente menciona el nombre del Señor Jesucristo. En el 2:1 dice, hermanos míos, no tengáis la fe de nuestro Señor Jesucristo glorioso en acepción de personas. Aquí se menciona también al Señor Jesucristo por nombre. En el primer parte, dice que él, Jacobo, se presenta como siervo del Señor Jesucristo. Aquí en el capítulo 2 dice que la fe de nuestro Señor Jesucristo no la debemos tener en acepción de personas. Así es que la fe tiene que ser congruente con el Señor Jesucristo. Pero otras partes, hay muchas partes en Santiago donde se infiere al Señor Jesucristo, aunque no se menciona por nombre. Por ejemplo, 1:7, Santiago 1:7 dice, no piense pues el tal hombre que el que recibirá ninguna cosa del Señor. Aquí solamente se le menciona Señor. Miren en 5:8-9, dice, tened también vosotros paciencia, confirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, porque no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Entonces, aquí también se le menciona como Señor en 1:7. Y en el capítulo 5, versículo 8, dice que la venida del Señor está cerca. Aquí se le llama venida del Señor. Y en el versículo 9 dice, el juez está delante de la puerta. Entonces aquí se le menciona directamente dos veces, pero indirectamente otras. Nosotros no podemos determinar la importancia de una doctrina, una persona, por las veces que se le mencione. Hay personas malas en la Biblia que se le mencionan muchas veces, pero hay personas buenas que se le mencionan pocas. Entonces, no quiere decir que la mala, porque se le menciona muchas veces, es más importante que una buena que se menciona pocas veces. Claro que no. Tampoco podemos pensar en la doctrina de Jesucristo que porque aquí se le menciona pocas veces, quiere decir que es de poca importancia para Santiago. En todo lo contrario. Nosotros debemos ver entonces lo que aquí se menciona. Fíjese, Santiago, sin embargo, no mide la importancia del Señor por las personas, por las veces que se le menciona. Dice, esto sin embargo no mide la importancia que Santiago puso en la persona del Señor. De ninguna manera. Él es presentado como la base de la verdad misma. Aquí nosotros vemos, por ejemplo, en Santiago, es indispensable el Señor Jesucristo para la fe. Vea usted el 2:1. Entonces, el Señor Jesucristo es indispensable para la fe. Hermanos míos, no tengáis la fe de nuestro Señor Jesucristo glorioso en acepción de personas. Aquí vemos de qué forma tan inseparable está conectada la fe con el Señor Jesucristo. Eso corresponde, por ejemplo, a Efesios 2:8-9. Porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dice que la fe es don de Dios. Aquí dice que la fe es del Señor Jesucristo. Entonces no puede cada quien tener la fe que quiere, creer lo que quiere. Debemos creer. La fe viene del Señor Jesucristo. Y por otro lado, la fe es en el Señor Jesucristo. No tiene uno derecho a creer, bueno, yo voy a creer esto y esto y esto, yo voy a creer mi religión, yo voy a creer lo que a mí me dicen, y todavía decir, bueno, es la fe de Jesucristo. No, la fe de Jesucristo tiene que armonizar totalmente con la Biblia. Entonces, aquí está la fe del Señor Jesucristo. Jesucristo es indispensable para la fe en dos formas. Número uno, que la fe viene de Él, y la fe tiene que ser en Él exclusivamente. No puede uno tener fe en Cristo más en otro, o creer en Cristo y luego otras cosas también. Entonces, Él es la base misma de la fe. Por lo tanto, es la subestructura de muchos pasajes importantes de la epístola en lo que respecta a la salvación. Mire, 1:18, Santiago 1:18, mire lo que dice. Él de su voluntad nos ha engendrado por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Dice que Él nos ha engendrado por la palabra. Aquí Él obviamente se refiere al Señor Jesucristo. Así es que el que engendra por la palabra es el Señor Jesucristo. Y vemos más adelante en la epístola que también el Señor, como aquí dice, está íntimamente relacionado, o diríamos inseparablemente relacionado, con la palabra. Cristo nos engendra en la salvación, en el nuevo nacimiento, en la vida eterna, pero según la palabra de Dios, no según una religión cualquiera que ésta sea, o ni según todas las religiones. Él nos engendra según su palabra. Vemos entonces que Él es la base aquí de la salvación misma, y Él usa su palabra en ello. Él es aquí entonces la subestructura, o la base misma, o el fundamento del nuevo nacimiento, de la vida eterna, de la vida en Cristo. Él es la base misma de ello, no una parte de ella, pero la única base de la salvación es el Señor Jesucristo. Y lo vemos en el Antiguo Testamento, lo vemos en todo el Nuevo Testamento. No se puede separar una cosa de la otra. Mire capítulo 2 de Santiago, versículos 14 al 16. Hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá fe salvarle? ¿Podrá la fe salvarle? Dice, y si el hermano o la hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y hartaos, pero no les diereis las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿qué aprovechará? Vemos entonces que aquí dice de la fe que anterior me dice del Señor Jesucristo, que Él da la fe y también la fe tiene que ser en Él y en su obra. Dice, esa fe, cuando uno dice que tiene esa fe, ¿podrá uno decir yo soy salvo por esa fe e ignorar enteramente las necesidades del hambriento y de aquel que ni tiene que calentarse? La fe tiene que mostrarse, la fe tiene que practicarse, la fe tiene que vivirse. No podemos decir que tenemos fe y que somos salvos por esa fe y luego esa fe no se ve en nuestra vida diaria, en nuestra práctica diaria. La fe es práctica, la fe se vive, la fe se tiene que demostrar, la fe tenemos que suplir las necesidades de otro, debemos nosotros ahí mostrar que tenemos fe en el Señor Jesucristo o también la fe del Señor Jesucristo. Entonces, la fe que no se vive no es fe. En otras palabras, no es la obra que nos salva, pero es la fe en Cristo que nos salva, pero esa fe nos lleva a demostrar la fe hacia los necesitados. No tenemos que dar todo lo que pidan de uno, pero sí tenemos que ayudar al que nosotros vemos en necesidad y que nosotros tenemos con qué hacerlo. Y Santiago es muy claro y enfático en esa parte. También al Espíritu Santo se le menciona solo una vez en esta epístola. Allí mire 4:5. Santiago 4:5 dice: ¿Pensáis que la Escritura dice sin causa, el Espíritu que mora en nosotros codicia para envidia? Aquí el Espíritu Santo se menciona una vez nomás, pero no quiere decir que sea de menor importancia. Simplemente debemos entender el propósito de la epístola y a quién el apóstol la escribió, la dirigió. Así es que el Señor Jesucristo o la teología de Santiago de Dios es congruente, nos lleva a la salvación en Cristo y nos debe llevar a vivir esa fe en nuestra vida diaria. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿por qué no lo hace ahora? Dios lo ha hecho tan sencillo. Nomás haga esto. Reconozca sinceramente que usted es pecador. Romanos 3:23. Arrepiéntase sinceramente de haber ofendido tan terriblemente a un Dios santo. Marcos 1:15. Crea que el Señor Jesucristo murió por usted, fue sepultado y resucitó al tercer día para darle vida eterna. Y luego recíbale por fe como su Salvador personal. Juan 1:12 y 1 de Juan 5:12. Le invitamos cordialmente que nos visite en la avenida Ojinaga y Octava de Colonia Álvaro Obregón, domingos 10 de la mañana, 6 de la tarde y miércoles 7 de la tarde. También puede escribirnos a La Biblia Dice, apartado postal 213, Cuauhtémoc, Chihuahua 31500, México. O llámenos al 584-0126. Gracias y hasta el próximo programa.